Radio Ubrique. Deportes. Aquí seguimos en la sintonía de la tarde, ya encarando este tramo final. Nosotros que nos quedamos ahora con Tiempo Deportes. 97.6 de la FM, radioubrique.com. Las dos opciones que, como siempre, tienes para escucharnos y para escuchar este espacio en el que hoy, por ejemplo, pues nos quedamos hablándoles de fútbol y de esa victoria, esa goleada del equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Una goleada por 7-1 frente al colista, el Zona Sur, que le coloca en esa segunda posición. Una victoria, esa goleada que llegaba sobre todo en esa segunda mitad, cuando los de José Manuel Cadenas y Miguel Domínguez consiguieron 6 de los 7 goles. Ese inicio de la segunda mitad, pues lo cierto es que decantó la balanza hacia el equipo que ayer, ¿no?, pues se mostraba más sólido sobre el césped. Un equipo, este Zona Sur, diferente, ¿no?, con muchos jugadores diferentes a los que le vencieron en la primera vuelta allí en Jerez, que solo llegaba con una un cambio en lo que a los jugadores de campo se refiere, que vio como en el minuto 54, tras ese penalti que transformaba a Jorge Coronil, pues se quedaba también además con uno menos, pero que hasta el momento, hasta el descanso, puso las cosas complicadas. De hecho, incluso en ese minuto 42, cuando conseguía por medio de Samuel Sánchez ese empate a uno, bueno, que veremos a ver si llevó un poco el nerviosismo a la parroquia ubriqueña. Ahora le preguntamos a Miguel Domínguez, que es con quien hoy vamos a hablar de ese partido y de cómo queda la clasificación. Antes os cuento que esta semana tenemos que hablar de muchas cosas, porque por ejemplo, se celebraba en la jornada de ayer el maratón Zurich de Sevilla, un maratón en el que tuvimos Juan María Ordóñez. Tuvimos tres ubriqueños, el mejor de ellos, Juan María Ordóñez, que además de ser el mejor ayer, firmaba la mejor marca ubriqueña en la distancia, la mejor marca ubriqueña en un maratón, 2:31. Juan María Ordóñez que dejaba atrás, o que baja en 2 minutos, algo más de 2 minutos, la anterior marca, que data de 2016, cuando Fran Jaén consiguió 2:33:54. Juan María que baja la marca, la deja en 2:31, un Juan María con quien vamos a hablar mañana martes, cuando tenemos previsto hablar de ese maratón de Zurich, un maratón que dejó también, era campeonato nacional de la distancia militar, y que dejó a la Armada en segunda, por equipos, la Armada en segunda posición. Por tanto, medalla de plata para Alberto Luis Sánchez, que participaba en esa prueba. También, por cierto, 2:48 para él en esta distancia de 42 kilómetros. Bueno, nosotros que vamos a hablar del maratón mañana, maratón de Zurich, Zurich Maratón de Sevilla, tenemos que hablar también de la Jimera 3 Trail, porque han sido varios los podiums que hemos cosechado, que han cosechado los deportistas ubriqueños en las diferentes modalidades. No así en la individual, en modalidad en la que, bueno, sí se ha subido al podio de su categoría Javier Gutiérrez, pero se quedaba en cuarta posición de la general. Se quedó a 8 minutos de poder subirse al podio de la general. También vamos a hablar en esta jornada, en esta semana, de ello. Antes nos quedamos con el fútbol. Got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight. Ya el pasado lunes, pues daba gusto, ¿no? Ver la clasificación, entrar a esa clasificación del grupo gaditano de la segunda andaluza y ver al Ubrique ya en puestos de ascenso. Una semana más, pues el Ubrique sigue escalando. De hecho, en esta semana, tras esta jornada, el conjunto ubriqueño se ha colocado en segunda posición después de esa goleada por 7-1 frente al Zona Sur. Disfrutó la afición, disfrutó el equipo y, como decimos, el Ubrique, que se encaloma en la segunda posición con 34 puntos, se pone a solo 2 del Chiclana Industrial, y con unas jornadas que vienen por delante ahora, pues lo cierto que muy entretenidas. Un partido que quedó decidido en la segunda mitad, en la que se anotaron 6 goles locales. Una primera mitad que acabó 1-1 y la superioridad local que sí que se materializó en esos segundos 45 minutos. Paco firmó un hat-trick, lo sitúa como máximo goleador de la categoría. Jorge Coronil, que con su doblete de ayer suma 4 goles en las últimas 3 jornadas. Pablo Arenas y Juanjo redondearon esa goleada, firmando el sexto y el séptimo gol de un triunfo que coloca, como decimos, a los ubriqueños en esa más que privilegiada segunda posición. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Domínguez, uno de los técnicos de este Ubrique Club de Fútbol. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. En un partido, sobre todo eso, ¿no?, desequilibrado en la segunda mitad. Se llegó con 1-1 al descanso y en la segunda mitad sí que se vio la verdadera diferencia entre ambos conjuntos, ¿no, Miguel? Sí, la primera parte creo que la aceleración que tuvimos nosotros y algo de precipitación, ¿no?, de querer matar el partido antes de meter el primer gol, ¿no? Queríamos ganar sí o sí, y la primera parte, no quisiéramos una primera parte desastrosa, ¿no? Pero no hicimos lo que veníamos trabajando durante la semana, lo que queríamos hacer, ¿no? Pero creo que fue a raíz de la precipitación y el nerviosismo que teníamos, ¿no? Nos adelantamos pronto con un buen gol de Paco, tras una dejada de peso de Gaby bastante buena. Y a raíz de ahí tuvimos unos minutos que, lo que te dije, estábamos un nerviosismo, mucha aceleración y le dimos un poquillo vida a ella, ¿no? A ellos, que en una jugada, casi una falta de centro del campo, al colgar balón en la segunda jugada nos la ganaron y nos metieron el empate, ¿no? Creo que nos vino bien porque estábamos con solajetes, ¿no? Y nos vino bien y antes del descanso un larguero de Paco nos hizo ya ver que lo que teníamos que hacer era echar el balón abajo la segunda parte, como hicimos, y creo que en 10 minutos a la reanudación pues teníamos el partido visto para la sentencia, ¿no? También ellos se quedaron con un jugador menos y ya fue un coser y cantar, ¿no? La verdad que es lo que había que hacer, ¿no? Lo que marcaba la clasificación, había que demostrarlo, y teníamos también ganas de ganar pues con los 3 puntos que nos veamos allí. Y creo que el equipo pues estuvo bastante bien en esa segunda parte y lo más importante, aparte de los 7 goles, que estamos bastante contentos, los 3 puntos y el salto que nos ha hecho para la clasificación. Miguel, ¿llegaste a temer porque se complicara el partido, sobre todo ese, después del gol del empate, o había cierta tranquilidad entre vosotros, digo, del cuerpo técnico? Porque sí decías que veía cierto nerviosismo sobre el césped. No sé si llegaste a temer porque se complicara un poquito el partido. Hombre, siempre tiene, como quien dice, la mosquita detrás de la oreja, ¿no? Pero viendo cómo estaba, lo que teníamos en el banquillo, que fue lo que entró, ¿no?, en la segunda parte, los cambios que hicimos en la segunda parte, y como se estaba transcurriendo el partido, se veía, y además lo teníamos claro, que nosotros íbamos a ganar el partido. Íbamos a ganar porque lo teníamos que ganar y así fue, ¿no? Se ponen los nervios, ¿no? Pero no creo que fuera como el día de San José Obrero, ¿no? Que no... No estuvimos fluidos, ¿no? Y la verdad que ayer, pues tuvimos, aparte de que metimos una segunda parte, 6 goles, creo que pudieron entrar algunos más, ¿no? Y eso habla muy bien del equipo. Es que claro, el fondo de armario al final también ayer es lo que desequilibra un poco, porque como decías, ¿no, Miguel?, ellos venían con un solo cambio de jugadores de campo, y vosotros, al margen del 11 que decidisteis sacar ayer, pues en el banquillo tiene a Pablo Arenas, tienes a Ceballos, tienes a Jorge Coronil, que está en racha, Josué, Nico, o sea, un banquillo que cualquier equipo de esta categoría lo quisiera, ¿no? Pues claro, es beneficioso para el equipo, ¿no? Puesto que entra del banquillo, si está el mismo, raya la misma tónica que el que está jugando, o incluso vaya un poquito mejor, ¿no? Pues el equipo lo nota, ¿no? Ayer se preparó bien el partido, ¿no? Con la idea de que iba a ser un partido largo, tenemos que tener un ritmo intenso, y en el banquillo también siempre que hay que guardarse algunas balas, ¿no? Tampoco que este equipo tenga titulares indiscutibles, y lo importante que son todos importantes, ¿no? Tanto el que juega más como el que juega menos, ¿no? Son todos importantes, y este error que tenemos que ver, y ellos que lo saben, pues muy bien, lo están aceptando, y todo eso con beneficio del propio equipo. Uh-huh. Y luego, bueno, aunque las circunstancias eran las que eran, meter siete no es fácil. Esto también viene un poco dado por el estado de forma del equipo y la motivación y el objetivo que tiene, que no es otro que estar arriba, ¿no, Miguel? Hombre, los resultados se hacen en armonía, sea mucho más fluida, ¿no? Más buena, los entrenamientos se nota, la alegría, no lo mismo que cuando está en negativa y está como uno tiene la primera vuelta, ¿no? No es la misma alegría que ahora, ¿no? Y ahora estamos viendo ahí que cuando estamos dando las cosas, estamos posicionando bastante bien, ¿no? Pues queremos refrendarlo, ¿no? E intentar dar el golpe definitivo y instalarnos ahí arriba y luchar hasta el final por conseguir el ascenso. Miguel, 9 partidos sin perder, 5 victorias y 4 empates. No sé hasta cuándo durará la racha, ¿no? Decíais tanto José Manuel como tú en estas dos últimas semanas que al final se acabará acabando la racha, pero que dure mientras que pueda. No es fácil y yo creo que ningún equipo en esta categoría ha conseguido esto, ¿no? De 9 partidos sin perder. Hombre, la verdad que es una racha bastante positiva, ¿no? Es algo de lo que nos faltó en la primera vuelta, ¿no? Que lo comenté cuando hablé contigo. A lo mejor, porque la primera vuelta ganábamos perdiendo. Y en esta segunda, ahí tienes, ¿no? 5 victorias y 4 empates. Es decir, que todas las semanas, pues, está sumando y ahora, por ejemplo, con 3 victorias seguidas, pues, te hace dar un salto como el que hemos dado, ¿no? Estamos ahí, estamos a los puestos del líder. Tenemos que se realiza y queremos más, ¿no? Queremos más y queremos ir a Tarifa esta semana y traernos los 3 puntos e intentar ponernos primero cuanto más pronto mejor, ¿no? Uh-huh. Cuando en esta dinámica lo que hay que hacer es ganar y que no se acabe, ¿no? Porque está claro que la categoría, como dice la clasificación, ¿no? Está muy apretada, ¿no? Está ahí 3 o 4 puntos, podemos haber 6 o 7 equipos, ¿no? Equipos con los que casi nos tenemos que enfrentar ahora. Por ejemplo, el caso de Tarifa esta semana, que está un punto por debajo nuestra, nos ganó aquí, ¿no? Es decir, que si sacamos ahí resultados positivos, pues intentemos también con la verá, ¿no? Aparecemos en la clasificación por los altos rayos paluqueños, que le tenemos ganado con la verá, ¿no? Y que la industria, por ejemplo, lo tenemos perdido, con la verdad creo que va a ser importante, porque al estar todo tan apretado y pueda ver y guardar hasta el final, pues todos esos factores van a influir bastante en la clasificación, ¿no? Pero que ahora mismo estamos bien colocados, tenemos esa ilusión y que nadie nos baje de la nube donde estamos montados ahora mismo. Totalmente. Se tiene ganado por contrarrayo sanluqueño y a San Roque. Son los otros dos equipos con los que ya se han jugado los dos partidos. Y bueno, también hablábamos fuera de micrófono, Miguel, la importancia de seguir sumando, porque para cuando llegue esa jornada en la que descanséis por la retirada del Puerto Real, no se os haga o no os hagan los rivales tanto daño, ¿no? En esa jornada en la que os quedáis sin sumar. Claro, es como todos los que tienen que descansar, ¿no? Son 3 puntos que se pueden meter, y nosotros ahora mismo, tal como estamos en la pelea, creo que ya, por ejemplo, de los de arriba, Jerez, FC, ha descansado, Olvera creo que ha descansado, de los que estamos ahí arriba, ¿no? Quedamos por descansar nosotros, Rayo Sanluqueño también ha descansado, y es decir, que cuando descansemos, pues intentar llegar con algunos puntos de ventaja que sea la casualidad y los equipos que están con nosotros en la misma pelea, el día que descansemos nosotros, pues consiguen la victoria, que sea el daño el menos posible, ¿no? Así que ahora vienen 3 partidos antes del parón y tenemos que intentar todos los máximos puntos posibles. Claro, no, pero ahora mismo sí es verdad que lo del año, lo de la semana pasada, bueno, pues os metíais en ascenso, en puesto de ascenso, eso así, pero claro, virtualmente podríais salir siempre y cuando esos equipos que todavía o que ya han descansado ganaran esa jornada. En el caso de esta semana ya es distinto porque, bueno, de los que ya han descansado y que os puedan coger, solo queda el Jerez Deportivo Fútbol Club, que tiene 32 puntos, se pondría con uno más que ustedes, y el Rayo Salueño, que está empatado a puntos con vosotros. El resto ya no os puede coger, o sea que el peor mal que puede ocurrir es que estuvierais cuartos en ese caso, en ese hipotético caso. Hombre, claro, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Que hay que intentar llegar con una buena ventaja para cuando el día de que descansemos, el daño, que esperemos que no se produzca, pues sea el menos posible, ¿no? También teniendo en cuenta, como tú dices, ¿no? Que puede haber la posibilidad de que hasta incluso la semana que descanses, pues no te vayas de ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, tal como estaba la clasificación, creo que hasta las dos últimas jornadas, creo que no va a haber absolutamente nada decidido, ¿no? Uh-huh. Puesto que muchos equipos en pocos puntos, Rubén, tenemos que ir a campos complicados, tenemos que recibir también a equipos que están en la parte de arriba, ¿no? Ahora tenemos Tarifa, Nueva Jarilla y Chiclana B, que es la próxima salida, ¿no? Y son todos finales, ¿no? Igual que cuando hablamos cuando fuimos a Villamartín, ¿no? Y así hay que ir semana tras semana y ganar todas las guerras que se nos presenten, ¿no? Así que creo que vamos en la buena dinámica y que el equipo pues está viendo, ¿no? Todavía siempre se puede pedir un poquito más, ¿no? Es lo que intentamos. Y creo que el equipo pues puede todavía ese pelín más, que ya sería maravilloso para intentar conseguir el ascenso, ¿no? Pues el claro objetivo del club. Miguel, quiero preguntarte por el estado de ánimo del equipo, ya no solo por las victorias y la racha de partidos sin perder, que imagino que bueno, pues no puede ser mejor, pero sí es verdad las ganas que tiene que haber en ese vestuario por los próximos tres partidos, porque hablábamos de esa semana que tenéis que descansar la jornada que tendríais que jugar contra Puerto Real, pero es que hasta entonces os quedan tres jornadas y son Tarifa, Nueva Jarilla y Chiclana Club de Fútbol, o sea, son tres partidos de esos que el que lleva jugando al fútbol, el que lleva practicando deporte desde pequeño, son las tres jornadas que quiere jugar. Claro, son partidos bastante bonitos de jugar, ¿no? Más como está este año la categoría, ¿no? Hay que ver que tienen opciones de ascenso, ahora mismo exactamente no lo sé, ¿no? Pero creo que hasta Orbera, ¿no? Creo que el que está en puesto séptimo, ¿no? Que tiene 28 puntos, que está a 2-3 puntos del ascenso nada más, ¿no? No, Orbera está noveno con 29 y está ahí en la pomada. 29, claro, le sacamos 5 puntos, ¿no? Mm. Tenemos que enfrentarnos a ellos, pero que están ahí, ¿no? Lo que te quiero decir, ¿no? Pues tiene 29, que está a 7 puntos del líder. Y estamos viendo cómo es la categoría, ¿no? Que es difícil ganar, ¿no? Es difícil ganar, por eso hay que saltar la racha que llevamos, ¿no? Y lo que me has comentado del estado de ánimo, pues se ve, ¿no? Se ve que el equipo, pues, ¿no? La armonía es bastante buena. Estamos remando todos en la misma dirección y cuando todas esas cosas las mete todas juntas, pues lo único que puede salir es lo que está saliendo ahora, ¿no? Buenos resultados y que vaya todo bien rodado, pero claro, con los pies en el suelo de que también podemos tener algunas derrotas hacia final de temporada, ¿no? Porque como estamos hablando, está todo muy comprimido, muy apretado y cualquier equipo pues te puede ganar, ¿no? Pero creo que ahora mismo la raza, como que te he dicho que se puede cortar, ¿no? Pues intentar alargarla lo máximo posible, que también puede ser otra de las posibilidades. Bueno, pues eso en cuanto a la liga. Tenemos que hacer un impasse, un poco ese impasse, ¿no? Hablábamos de Tarifa, Nueva Jarilla y Chiclana. Tarifa y Chiclana a domicilio. Nueva Jarilla sí que tiene que venir aquí el 9 de marzo. Miguel, pero antes de todo eso, este fin de semana que puede ser trampa por dos cuestiones. Fin de semana festivo, sabemos que estas cosas las carga un poco el diablo, pero que también, o fin de semana completo, porque el viernes a las 12 del mediodía vais a tener el partido de vuelta contra el Gédula. Hablábamos de una racha de 9 partidos en liga sin perder. El único equipo que os ha vencido, el último equipo que os venció en liga y que también os ha vencido en todo este tiempo, ha sido el Gédula, que os ha ganado dos veces, tanto en liga como en copa. No sé cómo ves ese enfrentamiento de vuelta. Imagino que bueno, pues el objetivo no es otro que viajar para tratar de remontar esa desventaja, ¿no? Claro, Hombre, nuestra idea está clara, ¿no? Nosotros vamos a ir a intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Creo que cuando se jugó la ida y justamente también jugamos con ellos en Liga, ¿no? Ahí fue uno de los peorcitos momentos que tuvimos el equipo, ¿no? También se nos tuvimos muchas bajas, fue una época que tuvimos bastantes bajas, ¿no? El partido ahí en Gédula, recuerdo que en la primera parte nos podíamos ver 0-4 perfectamente. Y en una jugada tonta antes del descanso nos empataron, nos quedamos con uno menos y fue lo que nos hizo sucumbir ante ellos, ¿no? Pero creo que ahora llegamos en un momento bastante bueno, en un momento donde queremos refrendar que aquello fue un resbalón y queremos darle la vuelta, ¿no? Queremos darle la vuelta porque puede ser el primer título de la categoría senior de este club, ¿no? Lleva solamente 2 años. Y lo suyo es intentar que podamos y es lo que queremos, ¿no? El partido de Gédula es el primero, es el más importante que tenemos y ya luego pensaremos en Tarifa, ¿no? Pero nosotros, nuestra mentalidad desde mañana, que es el primer estreno, es prepararnos para ir a Gédula a darle la vuelta a la eliminatoria. Bueno, pues va a ser el viernes, tengo entendido que hay a disposición de los aficionados que así lo deseen el autobús, un autobús para poder acompañar al equipo, ¿no? Sí, exactamente, el club ha puesto la disponibilidad de un autobús, ¿no? A ver, ¿no? Porque también coincide que hay eventos en el pueblo, ¿no? Tenemos Día de la Bicicleta, tenemos el Día de Andalucía, puente, que festivo, ¿no? Esperemos que ojalá vayamos con nuestra más gente mejor, ¿no? Pero sabiendo que la fecha, aunque para nosotros va a ser un día bastante bonito, ¿no? Pero las fechas son un poco regulares porque, como te he dicho, ¿no? Muchos eventos en el pueblo que puede arrastrar que la gente pues no vaya a regular. El autobús de ida y vuelta y la entrada al partido son 3 euros, un precio prácticamente simbólico, ¿no? Por lo que incluye el viernes, como decimos, salida a las 9:30 de la mañana desde la estación de autobuses de Ubrique. Los interesados que pueden reservar la plaza poniéndose en contacto con el club. Ese partido de vuelta. Miguel, ¿toda la plantilla disponible para este fin de semana, sobre todo para este duelo de esta final? Sí, ¿no? Por ahora mismo, a estas alturas, sí. La única ausencia que tenemos ahora mismo es la de Agui, ¿no? Que esperemos que se recupere ya pronto, a ver si puede ser que vuelva con el grupo, y por ahora sería esa la única ausencia, ¿no? Pues Mario Tacón, que ha tenido más molestias, esta semana decidimos darle descanso para que se recuperara bien y en principio todo disponible, ¿no? Esperemos que no haya ningún contratiempo durante la semana y vayamos allí con todos los efectivos y darle la vuelta allí a la eliminatoria. Qué alegría también para vosotros, ¿no? Y con esto termino por mi parte, Miguel. Para ti, para José Manuel, poder contar con una plantilla ahora, ¿no? Después de esa primera parte de la temporada en la que ocurrió todo lo que podía ocurrir, el poder incluso darle descanso a gente importante como Mario Chacón, y que el que salga pues lo haga igual que o mejor que el titular o que el teórico titular, y os podáis permitir eso, ¿no? Poder rotar, poder dar descanso sin que luego se vea resentido en el resultado del partido. Hombre, es una facilidad, ¿no? La verdad, el poder contar con todo y como tuvimos la primera vuelta, ¿no? Muchas lesiones, tirando de jugador a lo mejor fue con molestia, con esto, ¿no? Pues es mucho más difícil, ¿no? Ahora es todo mucho más fácil y la competitividad entre ellos, ¿no? Pues también se nota, ¿no? Puesto que no es lo mismo estar con muchos jugadores lesionados sin poder contar con ellos, gracias a Dios como estamos ahora, ¿eh? El equipo nos está despegando las lesiones y, como te he dicho, la única baja es Agui, ¿no? Darle un fuerte abrazo desde aquí y que se recupere lo más pronto posible, porque también es importante en este equipo. Uh-huh. Y es importante, hombre, todos los compañeros, él el primero, ¿no? Todos los compañeros pues querrán también que se sume. Es que te suelo preguntar por nombres particulares, en función del equipo o del partido, perdón, que hayan realizado. Permíteme en esta ocasión que hable de un jugador que yo creo que no hemos hablado en toda la temporada y lo importante que está siendo como pieza ahí angular en ese centro del campo, un jugador que llegaba nuevo a la disciplina del Ubrique como Cano, un jugador veterano y que, como decimos, sin hacer mucho ruido, pero se ha convertido en pieza importantísima de este equipo, Miguel. Sí, un jugador no veterano, un jugador que sabe de qué va esto, ¿no? Y eso que no, pues es bastante importante, ¿no? Además que como es, ¿no? Aparte de ser un buen futbolista, pues lo más importante es que es un pedazo de persona, ¿no? Y creo que ya, pues, con eso se puede decir todo, ¿no? Para nosotros es importantísimo, pero tanto él como los 20 restantes, ¿no? Sí. La verdad que por eso nos alegramos, porque se le ve, ¿no? A su edad, siendo de los más veteranos y parece que es un niño con 18 años, ¿no? Disfrutando del fútbol y haciéndonos disfrutar. Bueno, pues estaba repasando, ¿no? La foto, ¿no? Del once inicial de ayer. Digo, mira, hoy al destacar también el fondo de armario, ¿no? La plantilla y demás, pero sí me parecía de recibo comentar que Cano, por ejemplo, ¿no? Que sin hacer mucho ruido, no hablamos mucho de él, pues también está siendo pieza importante del equipo. Miguel, la última para ti, para que te despidas como quieras. Pues nada, animar a la afición primero que venga con nosotros a Gedula, y que intentemos entre todos pues traernos la copa para Ubrique, ¿no? Y nada, a seguir trabajando para intentar estar lo más alto también posible en la clasificación, intentar devolver al club mínimo a esta primera andaluza que es donde todos queremos y para lo que estemos trabajando, ¿no? Que nadie dice que no vamos a hacer ni un efecto. Sí. Miguel, te hemos perdido. ¿Me escucha, Rubén? Ahora te escuchamos. Sí, decías que nadie dude, ¿no? De que vaya a seguir trabajando y no vaya a cesar en el empleo. Todo. Pues Miguel, que siga, que continúe el baile, ¿no? Y que continúen, que lleguen y sigan llegando los buenos resultados, ojalá, ¿no? En ese viernes, esa final de partido de vuelta, ¿no? De la final de la Copa Andalucía, de esta segunda andaluza senior, y luego también, pues, el domingo en ese importantísimo desplazamiento complicado, ¿no? Hasta Tarifa, en la jornada del domingo. Y lo dicho, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, que siga la buena racha y aquí lo seguiremos contando. Un abrazo. Venga, Rubén, un abrazo para ustedes. Del resto de jornada, aunque daremos los resultados de todos los equipos, pues destacamos también la victoria del Cadete A de tercera, que bueno, pues se consolida esa primera posición venciendo al tercer clasificado y que este fin de semana recibe al segundo clasificado. El equipo de Bonilla, que sigue haciendo méritos para estar en ese playoff por el ascenso a segunda andaluza. Antes de marcharnos, nos quedamos con la clasificación de esta segunda gaditana, perdón, esta segunda andaluza, el grupo gaditano, un grupo que sigue comandado por el Chiclana Industrial, pese al empate, tropezó el conjunto chiclanero. No pasó de la victoria frente al Nueva Jarilla en ese duelo entre dos equipos que están ahí peleando por el ascenso. 36 puntos tiene el Chiclana Industrial. A 2 se queda del liderato el Ubrique Club de Fútbol, que tiene 34. 34 también tiene, aunque con un partido menos, el Rayo Sanluqueño. 33 tienen Tarifa, que cierra ahora los puestos de ascenso y que va a ser el próximo rival del Ubrique, y 33 también tiene el Nueva Jarilla, que es quinto. Son los dos próximos rivales del Ubrique. Con 32 y un partido menos, Jerez Deportivo sexto, con 32 también está Club Deportivo San Roque, y con 30 puntos y con un partido también menos, el Chiclana Club de Fútbol. Tarifa Nova Jarilla y Chiclana son los tres próximos rivales del Ubrique Club de Fútbol. Por abajo, pues poco cambia la situación después de que hayan perdido los tres equipos que están en posición de descenso: Zona Sur, San José Obrero y Unión Deportiva Villamartín. Sí consiguió el empate el Bejer Balompié, que suma un puntito más, respira un poquito más, porque son dos ahora los puntos que saca frente al Villamartín en esa pelea por la salvación. 23 tiene el Gédula, que es el rival del Ubrique este viernes, 28 de febrero, día de Andalucía, en el duelo, la vuelta de la final de la Copa de Andalucía. Así lo dejamos nosotros. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana ya con programación también de carnaval, con entrevistas aquí a partir de las 4. Antes, a las 3 y media, arrancamos con la tarde. Nada más, gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. That tonight's gonna be a good night.